La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos iniciando un nuevo programa de Oral y Público. Estamos haciendo este programa sobre los juicios a los genocidas, un programa de derechos humanos que, por supuesto, va a continuar al aire de Radio La Retaguardia y de todas las radios que nos abren sus potencias, sus parlantes, sus grandes orejas de oyentes y oyentas dispuestas a escuchar este programa en cualquier horario en todo el país. Es el primer programa del año 2019, así que lo vamos a arrancar como va a ser durante estos primeros meses, mientras calentamos motores, con algo de nuestro archivo y también con algo de la actualidad. El programa de hoy va a cerrar, como todas las semanas, con la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy, que estamos saliendo al aire de La Retaguardia y de AM690, es decir, de este jueves 3 de enero. Pero el comienzo va a ser con una entrevista que hicimos en la emisión número 356 de Oral y Público. Fue el año pasado. Uno no se acostumbra todavía. El 12 de abril del año 2018. Y es una larga entrevista que compartimos con Mirta Baravalle, una de las primeras 14 madres de Plaza de Mayo y también una de las fundadoras de las abuelas de Plaza de Mayo. Esta charla ocurrió apenas unos días después de que Mirta Baravalle visitara a María Isabel Chorovic de Mariani, a Chicha, ¿sí? Estoy hablando de 2018, abril, o sea, unos meses después. Lamentablemente, Chicha murió. Pero ellas llegaron a reencontrarse. Ese encuentro, La Retaguardia lo compartió con ellas a través de nuestro compañero Luis Angio, pero no hicimos registro porque nos parecía un encuentro íntimo. Esta charla también lo fue, solo que estábamos al aire y la queremos compartir ahora una vez más con ustedes. Mirta Baravalle es, además de una de las 14 madres que pisó por primera vez la plaza para juntarse con otras en el Monumento a Belgrano un 30 de abril, y también es una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Mirta sigue buscando a su nieta o nieto y es un gusto, un placer para nosotros escucharla cada jueves en la Ronda de las Madres y tenerla ahora para charlar con ella en vivo en Oral y Público. Mirta, bienvenida a este programa, aquí a La Retaguardia. Fernando, contigo. Bueno, ¿cómo estás? El gusto para mí. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Y bueno, veremos qué es lo que surge de esta conversación, de este encuentro, ¿no? Seguramente lo que va a surgir es mucha gente atenta a lo que vos digas y, como siempre, emocionada por tus palabras y conmovida por tus palabras. Te decíamos esta tarde que teníamos ganas de charlar contigo porque, si bien uno de nuestros compañeros, Luis Angio, participó del encuentro que tuviste con Chicha Mariani allí en La Plata, sí. nosotros preferimos, consultamos con la gente que te acompañaba y preferimos no registrar porque nos pareció que era un momento íntimo, pero la verdad es que tenemos ganas de compartirlo con la gente y vos accediste a eso y nos gustaría saber qué fue para vos ese encuentro y cómo fue. Bueno, desde luego que todo momento de encuentro, especialmente con personas tan queridas y tan respetadas y valoradas, por, bueno, en este caso por mí directamente, respecto a Chicha, es realmente emocionante, es compensador de muchas cosas y que trae también aparejado muchos recuerdos y vivencias, ¿no? Las vivencias compartidas durante tantas décadas, porque ya no decimos una década, sino que han sido varias décadas uh-huh. en las que estamos atravesando, y bueno, han combinado siempre en esa lucha y en esos permanentes recuerdos y presencia de nuestros seres queridos tan vilmente hecho desaparecer por los genocidas, ¿no? La época de la dictadura militar y bueno, que seguimos de alguna manera también sufriendo las consecuencias todavía, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, y reencontrarse, si bien surgen situaciones muy... Sí, porque imagínate, todos los que recordamos y todo lo que hemos vivido, y cada uno los recuerda con partes de sí, melancolía, de tristeza, y también, pero que surgen recuerdos en los cuales se encadenan otras situaciones, ¿no? Que lleva también a cierta... que dispara una situación también de cosas compartidas y que sugieren a veces situaciones, digamos, curiosas, situaciones que digamos que nos hacen sonreír o nos hacen enternecer de otra manera, ¿no? Uh-huh. Los recuerdos. ¿Cuánto, cuánto hacía que no se veían? Y hacía mucho que no, yo no la veía Chicha por distintas circunstancias, porque yo también he estado últimamente con retaseadas por la situación también, bueno, uno, yo pienso de la edad, ¿no? Porque la edad y el tiempo no transcurre en balde, entre paréntesis, como se dice, uh-huh. sino que, bueno, trae también aparejado en situaciones de desgaste y aceptándolo cada uno a su manera. Y bueno, entonces he estado también limitada y empecé a querer estar y compartir con él, con Chicha, momentos de recuerdos. Bueno, ¿ves? no es posible. Claro. Y bueno, y justamente se dio la oportunidad de ayer de tener un encuentro encantador, porque la verdad que fue muy emocionante, muy lindo, y compartir con Chicha un momento de recuerdos, pero bien, como dije anteriormente, con situaciones risueñas, y uno lo analiza por un lado, ¿no? Uh-huh. Y por la presencia que hubo de los familiares de los chicos masacrados en La Plata, ¿no? Uh-huh. En el cual, bueno, ya también ustedes lo han comentado, y bueno, se dio en esa situación de también compartir con los familiares de estos jóvenes también exigencias y reclamos de justicia, uh-huh. como lo has dicho, por un genocida que el culpable que nunca pagó, nunca estuvo ni siquiera un solo día en la cárcel, y que se brinde así la justicia para darle lugar a una libertad que no se puede admitir. Uh-huh. Más tarde, cuando terminemos la charla contigo, vamos a escuchar, como hacemos cada jueves aquí en Horario Público, vamos a escuchar lo que ustedes cuentan en la ronda de cada jueves, y la vamos a escuchar a Susana Saldúa contando esta situación que se dio en torno del juicio contra dos de los integrantes de la CNU. Me parece muy importante esto, que lo vi con bien conocimiento de causa, ¿no? Uh-huh. Que lo explique, que lo diga. Claro. Que lo ponga bien en evidencia, ¿no? Claro. Mirta, yo decía cuando anunciaba que íbamos a charlar contigo y que íbamos a charlar de este reencuentro con Chicha, que ustedes dos fueron parte fundacional. En tu caso doble rol, ¿no? Porque también participaste de la fundación de las madres, pero sí, con Chicha sí. Fueron de las primeras en juntarse como abuelas. Sí. De hecho, Chicha fue la segunda, ¿no? La segunda presidenta. En su momento, bueno, que estuvo Licha de la Cuadra también, una hermosa persona, muy valorada, después por situaciones familiares que no, ella estuvo un poquito alejada de abuelas, pero que nosotros de alguna manera compartimos y la tenemos así también, como esa presencia primera, ¿no? Pero Chicha Mariani fue la que impulsó con su trabajo, con su inteligencia, con su capacidad y creatividad, el hecho de que Abuelas pudiera surgir con fuerza y trabajos, ¿no? Uh-huh. Encaminados a la búsqueda de los niños, tanto los que fueron secuestrados con vida como Clara Naí, una bebé de 3 meses, uh-huh, como otros chiquitos también que fueron llevados con los padres, y la mayoría niños nacidos en cautiverio. En su momento, los primeros reclamos que hicimos como abuelas en la justicia fue en la Suprema, una de las primeras, ¿no? A la Suprema Corte de Justicia, reclamando por 12 nietos, y los que uno nacido que era Clara Anaí Mariani, y el resto eran todos nietos o nietitos nacidos en cautiverio. Uh-huh. Y eso fue en el año, a principios del año 78. Y la Suprema Corte de Justicia se declaró incompetente. Uh-huh. Bueno, a raíz de eso, nosotros comenzamos y tuvimos represalias en el sentido de que así se inscribieron cosas de madre, de abuelas, ahí en las casas, en las paredes, de madres terroristas, y bueno, cosas por el estilo, y de una manera u otra, tuvieron como diciendo, acá estamos nosotros y ustedes estén atentas, que si queremos vamos por ustedes. Claro. ¿Cómo eran aquellos primeros años de todavía tener esperanzas, seguramente, de que Ana María regresara, y esta doble búsqueda, ¿no? La búsqueda de ella, la búsqueda del bebé que ella estaba gestando cuando fue secuestrada, porque me imagino que, digo, eran dos búsquedas completamente distintas y a la vez desesperantes y similares, ¿no? Claro, bueno, yo puedo hablar en lo personal, uh-huh, porque yo en su momento cada madre, cada abuela sabía cómo poderse manejar o cómo podía, ¿no? en cuántos casos, a lo mejor tanto madre como abuela, estuvieron impedidas de poder accionar, buscar a su ser querido, porque había muchas limitaciones en la familia. Yo hablo en mi caso personal, bueno, sí, de principio como madre buscando a mi hija y a mi yerno, uh-huh. a mi hija Ana María Barballi y a Julio César Galici, uh-huh. Como adultos, y yo como madre, desde luego, pero sabía que como buscar un bebé no era en el mismo lugar, en los mismos lugares que nosotros buscábamos a los adultos. Claro. De ahí, bueno, cada uno tenía en su momento esa situación de decir, ¿qué hago? ¿Qué uh-huh. hago? Porque yo, como nietito, todavía no... bueno, de acuerdo a lo que supimos, nació en enero. Yo en enero no estaba por mí misma nomás, uh-huh. en forma solitaria, yendo a lo mejor sí a los organismos de derechos humanos que daban información, y ahí uno, cada familiar se dirigía a esos lugares, uh-huh. porque entonces habían organizaciones o organismos que se habían organizado, pero eran cerrados, digamos, ¿no? Solamente daban información, hasta que también se formó familiares que buscaban a los detenidos y desaparecidos por razones políticas, y ahí sí nos podíamos concentrar un poco, porque ahí teníamos la posibilidad de esos encuentros, de una reunión en la cual nos informaban, ¿sí? de lo que ellos podían lograr a información. Uh-huh. Eso era al principio de los organismos. Y madres, bueno, vos hablaste de Astiz, yo lo conocí a Astiz antes del 30 de abril, desde luego, porque todavía no estábamos organizada. Claro. Porque yo lo conocí en la Santa Cruz, y eso se dio en el mes de marzo. Uh-huh. Con seguridad absoluta no lo tengo, pero era mucho antes de reunirnos con las madres, pero ya nos conocíamos como familiares y como madre que buscaba a nuestros hijos, con Mari, y Azucena, que bueno, cada uno iba a los lugares que creía posible de tener información, y así, bueno, fue una historia, viste, que se fue dando de encuentros, y con Astiz yo tuve la suerte de poder escapar de ese círculo donde los encerró Astiz, porque en la primera reunión, que fue, ya te digo, en ese mes de marzo, cuando nos reunimos por primera vez en la iglesia Santa Cruz, que fue después de una reunión que se hizo después de una misa que se había realizado justamente porque se había recuperado una beba, pero todavía no estaba abuela, no estaba madre, ¿no? Uh-huh. Entonces, las situaciones que se vivían eran diversas, ¿no? Y ahí conocimos a Astiz, ahí en esa que se hizo una reunión ese día. Uh-huh. ¿Sí? Y yo a la tercera reunión, yo digo, no voy porque no lo voy a compartir, porque yo no tenía confianza en ese muchacho. Uh-huh. Cuando nos hablaba ahí, estábamos en la salita esa, uh-huh. que nos habían seguido para reunirnos. Y yo le decía a Mari y a Esther que no iba a ir más, y que yo, que ellas, no iría tampoco. Uh-huh. Y Mari siempre me decía, no, Mirta, pero mirá qué muchachito, qué hermano más bueno, que este, busca a su hermano, porque él nos había dicho que la mamá estaba muy enferma y que él buscaba a su hermano. Uh-huh. Y bueno, fue una intuición. Yo me alejé, las madres siguieron y ya mientras tanto nos encontramos justamente ese 30 de abril cuando se fue generando esa conocimiento de que nos íbamos a encontrar para esa fecha en la plaza. Uh-huh. Pero eso se fue informando a las personas familiares que cada uno podía decir que íbamos a venirnos. Claro. Tampoco no era abierto porque también se tenía cierta prevención porque a cualquiera no se le decía que nos íbamos a ir a la plaza. Uh-huh. Y ese 30 de abril estuvimos ahí, ese grupito se dio de 14 mujeres. Uh-huh. Y tampoco Azucena, en su momento, cuando ella invitaba, convocaba para, no era que decía las madres, ella invitaba, ella nos dijo que decía, si somos muchos, si viene mucha gente, si somos muchos, Videla a lo mejor nos escucha. Sí. No era que dijo, vengan las madres, no. Se dio el hecho de cuando estábamos ahí todas juntitas, quién te falta, vos quién te llevaron, y éramos todas madres. Sí. No había una tía, estaban las tías de... las hermanas de María del Anto Cole, sí. Uh-huh. Eran tres hermanas, y María del Anto Cole, las hermanas la acompañaron. Claro. Y después todas éramos, nos habían llevado a los hijos. No había una esposa, no había una hermana, no había otro familiar, sino que éramos nosotras nomás, mujeres. Uh-huh. Uh-huh. No es que se discriminó pensando de que no éramos, se dio así. Claro. Era porque tenía que prevalecer eso. Entonces ahí cuando vimos que todas mujeres ya tomó otro cáliz ese llamado, ¿no? Uh-huh. Esa convocatoria. Claro. Después, claro, se dio muchas cosas, sí, porque aparte también el tiempo va de una manera u otra, se van, cambiando un poco las reglas, ¿no? Uh-huh. Pero eso fue lo que ocurrió. No es que estuvimos diciendo, no, pero que venga una madre, no, eso fue así. Claro, no lo planificaron, cayeron las madres a buscar, claro, a sus hijos. Claro, no se planificó, uh-huh. Nadie planificaba nada. Porque pensábamos que todo iba a ser, jamás imaginamos tampoco que íbamos a seguir en el tiempo. Creíamos que iba a ser algo, iba a haber respuesta, uh-huh. Íbamos a tener, ¿cómo íbamos a imaginar semejante atrocidad? No pensábamos eso, pensábamos, claro, que íbamos a tener respuesta. Estamos escuchando, le digo a la gente que quizás recién llega, prende la radio y está escuchando ahí tu vocecita, esa voz que escuchamos es la de Mirta Baravalle, una de las primeras madres, de las primeras 14 madres que se acercaron, se reunieron en la Plaza de Mayo, no en la pirámide, sino en el monumento a Belgrano, y también parte inicial de Abuelas. Mirta, me quedé dando vueltas. Sí, no, decime. ¿Querés decir? No, ¿me escuchás? No te escucho. A ver ahí, ¿me escuchás? Bueno, vamos a mejorar un poco para que te... nos puedas escuchar bien. Te decía que me quedé con la historia esta de Astiz dando vueltas. Obviamente pasaron muchos años, ¿no? Y es posible que aún con toda la memoria que hacen ustedes, algunas cosas se vayan perdiendo. Pero ¿vos recordás qué te llamó la atención de este muchacho para desconfiarle? Porque en realidad ustedes eran personas que, más allá de que estaban pasando la situación que estaban pasando... Claro, bueno... quizás sería porque yo a esa altura, que en el mes de marzo, yo digo marzo, pudo haber sido febrero, pero más inclino de marzo, porque a mi hija Ana María y a Julio César se lo llevaron el 27 de agosto del 76. Yo de alguna manera se había caminado mucho yendo a los distintos lugares que iba todos los días donde podía recabar alguna información y iba sabiendo cosas, me iba enterando de cosas y de alguna manera se me iba de la mente, se me iba trabajando. Y yo cuando este muchachito ahí verde, porque parecía una criatura, realmente parecía sí, un pibe de 20, muy jovencito, y no era tan jovencito, pero parecía. Entonces, nos decía cosas que yo ya para mí sabía que teníamos que ser prudentes, que teníamos que ser prudentes porque... ya veía la clase de situación que se estaba viviendo. Y él nos, de alguna manera, en las cosas que nos decía, nos estaba dándole a mí esto, la evidencia de que él quería información. Porque nos decía que nosotras teníamos que dar, a ver, cuanto más supiéramos si tenían amigos, de saber, de los amigos, saber que por ahí alguno daba alguna información, cosas así por ese estilo, en el cual, en vez de que sabíamos que teníamos que ser lo más discreta posible, ¿cómo nosotros íbamos a estar ahí manejando una situación así? A decir, bueno, mirá, mi hija tenía este amigo, le íbamos... buscar todos los amigos de nuestros hijos. ¿Qué claro, es eso? Claro. Había cosas así, claro. Muy sutiles, dichas con mucha sutileza, pero que yo digo, no, ¿esto cómo va a ser? En vez de decir, tener reservas en muchas cosas, cuidado con quienes uno podría estar hablando, ¿no? Entonces... A mí, una cosa que yo la rechacé en la segunda reunión, ya no me gustó, no me gustaba, y en la tercera, dije, no, yo no voy más. Y yo no fui más. Y él se olvidó de mí porque él empezó después la plaza también, y ahí él se infiltró en la plaza cuando comenzamos. Desde luego, yo no lo vi... Yo después no lo vi, ni sabía de que andaba dando vueltas ahí tampoco, porque cuando nosotros íbamos a la ronda, tratábamos hasta los más discretos también, ¿no? Así que pasó mucho tiempo, ya cuando entregó a los familiares y a las madres, ella después ahí... luego desapareció. Claro, claro. ¿Y vos recordás el hecho de que yo comentaba? Y ese día cuando, el 8 de diciembre, que se iba, era, bueno, el jueves, fue un jueves, cuando terminó la ronda, Mari me dice, Mirta, vamos a la Santa Cruz a firmar esta planilla donde iba a salir la solicitada el sábado, ¿no? Sí. Que todos los familiares que teníamos desaparecidos. Uh-huh. Y yo ya había ido el día antes, miércoles, a la iglesia de Betania, que está en la calle Corrientes, y ahí había firmado yo esa solicitada. Entonces le digo, no, Mari, yo ya la firmé, así que no voy a ir, mañana nos encontramos, como habíamos convenido, porque con Mari nos íbamos siempre, tratábamos de ir a lugares, a las, especialmente a las iglesias íbamos, uh-huh, a decirles a los curas lo que nos pasaba. Le digo, mañana entonces, como decimos, nos encontramos en tal iglesia, era en Devoto. ¿Sí? Uh-huh. Me parece verla a Mari cuando ella, que salió de la ronda, que se iba para el lado de la catedral ahí, ya para su casa, o no sé, se iba, y que se dio vuelta para decir, bueno, Mirta, mañana nos encontramos. Sí, bueno, chao, hasta mañana. Yo al otro día me voy a esperarla frente a la iglesia, ahí en Devoto, y que era a las 7 nos teníamos que encontrar, y Mari no venía, y yo iba de esquina a esquina, caminando, y esperando que viniera. Bueno, se hicieron las 7:30 y Mari no venía, y ya estaba haciendo de noche. De noche, para mí ya era tarde, 7:30 y pico, y digo, bueno, no pudo venir. Uh-huh. Bueno, y nosotros al otro día nos teníamos que encontrar en Castelar, en una misa que iban a hacer con la hija de Dionisia Monpardo, que la habían asesinado un año antes, y hacían una misa. Uh-huh. Y habíamos pensado ir a esa misa en Castelar. Bueno, yo no llegó y no fui a dar mi testimonio a ese cura, porque yo no iba a ir dejando que, si Mari no pudo venir, vendremos otro día y las dos juntas vamos a entregar el testimonio. Claro. Y al otro día, cuando voy a Castelar, que estuvimos en la misa, y cuando salimos de ahí, que vamos a hablar por teléfono, que estaba también Cerruti, ahí que hablamos para saber, nos enteramos que se habían llevado también a Azucena, que se habían llevado las madres del día antes. Claro. Ahí yo me enteré. Claro. En Castelar, ahí cerca de la iglesia había un bar, un teléfono, ahí de esos que colgando, y cuando hablamos por teléfono, nos enteramos, porque no habían ido otras personas que iban a ir. Y ahí nos enteramos, yo ahí me enteré que se habían llevado a Mari. Y bueno, uh-huh, esas cosas, dice que... Claro. ¿Y vos recordás? Ahí me enteré. ¿Vos recordás, ahí, Mirta, el hecho de que Astiz... ¿Cómo? Si vos recordás, el hecho de que Astiz iba con una prisionera de la E. A ver, te vamos a subir un poquito el retorno a ver si nos escuchás. Ahí nos escuchás mejor. Porque no se escucha mucho, sí. No, te decía si recordás el hecho de que Astiz iba con una secuestrada de la ESMA, a la que hacía pasar por su hermana. Sí, con una joven, sí. Con Silvia Lavairú. Ni remotamente pensábamos, ¿qué íbamos a saber? ¿Qué íbamos a imaginar nosotros? Esas cosas nos enteramos después. Claro. Desde luego que después nos enteramos, pero no en esos momentos. Uh-huh. En esos momentos todos vivíamos allí también un poco, teníamos precaución, pero tampoco no tanta, porque no nos daba lo mismo estar en cualquier lugar, ¿sí? Uh-huh. Pero sí, me acuerdo de una joven llena de, sí, con muchos bulitos, y no, pero y todas esas personas que yo conocí ahí, no quedó ninguna. Uh-huh. Así que, ay, por favor, ese maldito. Uh-huh. Así, no. Uh-huh. Es terrible. Mirta, una última pregunta. Te agradecemos muchísimo esta charla aquí en Horario Público. Vos hace algunas rondas, alguno de estos últimos jueves, contaste que ibas a pedirle a la justicia que hiciera, que apurara un trámite por una sospecha que vos tenías. Yo no sé si vos querés, si tenés algún dato más y querés darlo o querés... Bueno. Sí, de alguna manera eso que estuvo por años así y parado y que era abandonada justicia, inclusive en momentos que como dejó sin efecto esa denuncia, que bueno, se pudo reabrir. Y estamos a la espera de ver más información, porque ahora sí se aceleraron los pasos, ¿viste? Claro. De alguna manera dentro de las cosas que nosotros estamos exigiendo. Claro. Pero desde luego que yo como persona interesada, pero interesada desde lo más profundo de mi ser, que yo veo también según cómo marche esta causa. Uh-huh. Porque hay cosas que hay que dejar de lado, porque no hay necesidad de muchas cosas que se investiguen, porque el núcleo de la causa es tener al joven y llevarlo a hacerle los análisis, no si estuvo en allá, en el norte, en el sur, en el oeste o en el este. Uh-huh. Porque todas esas cosas llevan a alargar todo, a alargar un procedimiento, porque se llega a una punta y de esa punta y esa oficina van a pedir información a la otra. Bueno, es un círculo vicioso, claro. De alguna manera. Sabiendo que la causa es el centro y uno tiene que ir justamente ahí donde sacas todas las conclusiones, que no se necesita más nada que esta conclusión. Todo lo demás es como si fuera adorno. Uh-huh. Para mí. Claro, claro. Para mí. Claro. ¿No? Mirta... Para la justicia no, sí. Pero para mí. La justicia busca todo, que esté bien... Todo viene bien ahí, servido, como cuando se hace una recepción, y a ver que nos falte el moñito, que nos falte esto, que nos falte esas cosas que bueno, son bonitas, pero y sí llamativas, pero que a la esencia no hace. Uh-huh. ¿Sí? Mirta. Te mandamos un beso gigante. Se nos terminó el programa. Fue un gusto compartirlo contigo. Lo hicimos entero. Te podemos invitar a... Lo conducimos juntos, si querés, cada jueves. No tendría ningún inconveniente en eso, porque, nada, todas las semanas ahí en la ronda nos llenás de energía, junto a Nora con la pelea que llevan adelante desde aquel primer día. Así que te mandamos un beso gigante. Bueno, igualmente ustedes por el trabajo que hacen, y muchas gracias, y que todo vaya, esperemos que surjan cosas buenas, nuevas, y que fortalezcan el espíritu de lucha, que todos de una manera u otra tenemos, ¿no? Uh-huh. ¿No? Un beso. Así que bueno. Un beso enorme. Bueno, igualmente. Jorge Julio López. Silencio en la sala. condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger a sí mismos sindicales. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Yondo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Nuestras causas. Después de haber compartido esta larga charla con Mirta Acuña de Baravalle, nos vamos al 22 de febrero del año 2018. Era la emisión 349 de Oral y Público, y allí, como siempre, Víctor Basterra nos aportaba algo de su sello distintivo, aunque esta vez no era nada para festejar, por cierto. Basterra nos relató en este diálogo una serie de encuentros inquietantes en la calle con un genocida de la ESMA a quien no puede recordar, digamos, que se le presentó en un supermercado y le planteó que habían estado en el mismo lugar, pero en bandos diferentes. Escuchamos este tramo antes de irnos a la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Bueno, le pegamos derechito contigo, Víctor. Habíamos dicho que íbamos a escucharte relatar algo que sucedió hace algunas semanas y que te inquietó, y esa inquietud nos generó preocupación cuando nos contaste. Nos parece que estas cosas está bueno compartirlas con nuestros amigos y amigas que están a través de la radio, aunque sepamos que también nos escuchan algunos que no son amigos y que están, bueno, aburridos porque todavía no han conseguido las domiciliarias y que nos escuchan por ahí desde Marcos Paz y otros lugares. ¿Qué pasó? Bueno, ahora sí, más o menos hará cerca de un mes, más o menos. Ya había pasado dos o tres veces. Yo concurro a un supermercado a hacer compras y me había cruzado con una persona un hombre de estatura mediana, más bien bajo, ojos claros, una persona más o menos de 50 y pico de años, 60. Y él nos cruzamos en el supermercado y me decía, hola, ¿qué tal? Quiero ser tu amigo, me decía. Y yo lo miraba y dije, bueno, sí, está bien. Y así fue dos veces, una persona, la tercera vez. Una persona famosa como vos, que una persona famosa como vos le pasa esto, le puede pasar esto, digamos. Digamos, yo tengo cierto, a ver, soy bastante conocido en el barrio. Y bueno, pasaba esto en la última vez que lo vi, el tipo se me acerca, me da la mano y dice, quiero ser tu amigo, que tenemos que ir a tomar algo, porque tenemos que compartir un montón de cosas. Yo lo empecé a mirar con otra mirada, una mirada más, a ver cómo decirle, así más interrogadora, como... Uh-huh. Buscando la forma de qué me quiere decir este hombre, ¿no? Claro. Entonces, en un momento determinado me dice que él me conocía de antes. Y ahí me empezó a agarrar como una inquietud. porque yo no lo tenía, no lo registraba en ese momento. Entonces un día me dice que él en el año 80 me conoce. Y ahí ya me quedé helado mirándolo, y él me dice, pues nosotros estuvimos juntos. Entonces yo le digo, ¿estuviste chupado vos? No, yo estaba del otro lado, yo era oficial de la Armada. Y ahí me quedé totalmente al helado, y ahí me dijo que él siempre lamentaba lo de una chica, así nombraba a esa chica que estaba ahí, y ahí me empezó a venir el recuerdo. No se me ocurrió nada más que quedarme atónito. Sí, claro. Y el tipo se ve que medio intuyó que yo estaba cambiando totalmente mi habitual buen humor por otro tipo de mirada. Y él me dijo que él se había retirado como capitán de fragata, que es un cargo antes de navío, antes del oficial, es como un vicecomodoro, un teniente coronel, o justamente el equivalente de capitán de fragata. Es un cargo alto, digamos. Y, claro, entonces el médico él se había retirado, disconforme con algunas cosas que él había visto. Bueno. Y yo, el tipo se habrá quedado tan sorprendido que el tipo se dio media vuelta y se fue. Y yo me quedé parado en el medio de del supermercado, pensando, y no podía salir de esa sensación de estar sorprendido sin esperarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces empecé a recordar. Con el tiempo fui recordando de a poquito. Y me vino a la cabeza un tal Raúl, que así se llamaba en el año 80, yo me habían bajado a utilizar mi conocimiento como obrero gráfico y fotógrafo, me habían bajado justamente a principios del 80. Y en ese año 80, sería a mediados de año 80, había habido una compañera que la habían secuestrado, esta chica se llamaba, a ver si me puedo acordar, yo me acuerdo que de Durante era, Alcira Machi de Durante, esta chica, y que la tenían ahí, la habían llevado después a Campo de Mayo, ya en un descuido de la guardia, yo le acerqué un vaso de Coca-Cola, y ahí me contó que había estado en Campo de Mayo, la habían llevado, y había visto como 50 compañeros, entre ellos a Petrus. Petrus era un compañero que después me enteré que era que fue el compañero de Pilar Calveiro, uh-huh. Lo ubicá, ¿no? Sí, sí, que también pasó por la EMA y que y que escribió algunos de los libros más interesantes de reflexión después. Sí, ¿no? Sí, exactamente, uh-huh. Exactamente. Y bueno, el que fue el compañero de ella, Horacio Campiglia, le decían Petrus, está desaparecido en Campo de Mayo. Y esta compañera lo vio ahí, y después a ella también la hicieron desaparecer. Uh-huh. Y este tipo la iba a ver siempre, y se hacía llamar Raúl. Yo esto lo recuerdo porque el sueco, Carlos Lorquipanitze, mi compañero y amigo, hermano, lo tiene que recordar si da la casualidad de que él escuche el programa, o por lo menos que haya una comunicación con él, que era el tipo que nos sacó una vez, yo sorprendido, totalmente sorprendido, nos llevó a un carrito de la Costanera, uno de esos restaurantes que había en la Costanera, comimos, almorzamos ahí, no sé si era un fin de semana o algo así, y nos contó que el tipo estaba en desacuerdo, que venía del radicalismo, que era esto, que es lo otro, y después nos volvimos a la ESMA, ¿no? Una cosa rarísima, o sea, el tipo tenía suficiente grado y suficiente confianza de los jefes de ahí como para hacer una cosa así, ¿no? Uh-huh. Y era justamente el tipo que me estuvo hablando, que él me conocía. Sí. Después no lo vi más, porque yo lo que pensé inmediatamente después, cuando ya él se fue, digo, qué pelotudo, perdonando la expresión, ¿no? Qué pelotudo, ¿cómo no se me ocurrió sacarle una foto? tenía la cámara, tenía el celular como para sacarle una foto. Uh-huh. Y bueno, eso me quedó como un fotógrafo, como además una cuestión pendiente. Un obrero gráfico como usted, además, ¿no? Pero bueno, claro. Tampoco, también hay que entender que el momento fue sumamente inesperado, ¿no? Para mí fue un impacto, ¿no? Uh-huh. Después le comentaba a Marisa, mi compañera, que estuve como 4 días medio conmocionado. Uh-huh. Hasta que pudiste... Que no es habitual en mí. Hasta que pudiste incorporar estos datos, digamos, para identificarlo. Claro. El único dato que tenemos del tipo es Raúl y estos testimonios que acabas de dar. Y Raúl, obviamente, no era su nombre real. No era su nombre, por supuesto. Por supuesto que no. ¿Tenés alguna idea de si es alguien que es un vecino tuyo o si es alguien que fue a buscarte específicamente? No sé, porque el tipo aparecía siempre en el horario que yo iba, uh-huh, a la tardecita. Y no sé, porque se fue caminando, no sé si había un vehículo por ahí. Yo estaba un poco atónito, sorprendido y medio así paralizado, porque mi cabeza transitaba a gran velocidad, pero no podía encontrar el punto de referencia hasta que, claro, al final lo pude tener, ¿no? El punto de referencia justamente. Hola. Sí, perdóname, te escucho. El punto de referencia era justamente esa jornada que pasamos con Lorky Panizza, hijo de la Gran 7, que nos sacó a la costanera a comer. Uh-huh. Ese era el punto de referencia, digamos. Claro, claro. Y ahí lo fui sacando. ¿Pensaste en algún momento en llevar el relato al tribunal que tiene a cargo Torres en la instrucción o quien tiene a cargo la mega causa o no? ¿O es algo que ahora compartís con nosotros? Esto es una, digamos, no es una cosa que a mí me haya pasado y lo tenía, es una cosa del sorpresiva. Sí. Y entonces todavía no pensé dónde lo puedo, porque no sé si el tipo vive ahí en la zona. Uh-huh. Lo cierto es que lo vi tres veces, habló conmigo, me dijo que quería ser mi amigo, dos veces, y la última me dijo que quería ser mi amigo y que me conocía del 80 y me empezaba, ahí fue donde, claro, me dio el relato, ¿no? Y es una persona que no ha participado de los juicios, que no está imputado en la causa. No, en absoluto, ni sabemos cómo se llama. Uh-huh. Le decían Raúl. Claro, claro. Bueno, queda planteado, como una situación de inquietud. De estas a las que ustedes se ven obligados a afrontar por la impunidad reinante, ¿no? O sea, y también sirve para tomar dimensión incluso de toda la gente que no ha podido ser llevada a juicio por circunstancias como esta, ¿no? Que participaron del mecanismo del terrorismo de Estado y que ustedes no han podido identificar, aún con todo el esfuerzo por identificar a todos y cada uno de los que participaron. Exactamente. Bueno, Víctor, te agradecemos la confianza con nosotros y con nuestros oyentes para compartir esto que sucedió. Nosotros lo expresamos a modo de preocupación. Digo, a nosotros nos preocupa que un sobreviviente tenga que pasar por este tipo de circunstancias. Pienso ahora, escuchándote mientras vos relatabas esta situación, pensaba quizás en que por ahí estaría bueno que lo charlaras con tus abogados para ver qué opinan ellos, ¿no? Si es una cuestión que hay que denunciar, además de al aire de una radio, también en otras instancias, ¿no? Perfecto, eso lo voy a hacer. Bueno, Víctor... Te sigo el razonamiento. No, qué sé yo, se me ocurre pensar. Es cierto lo que vos decís, no hay posibilidad de avanzar con la escasa data que se puede reconstruir sobre el personaje, pero bueno, qué sé yo. Como se llegó a saber quiénes pilotaban los vuelos de la muerte o quiénes prestaban asistencia mecánica a los vuelos de la muerte, qué sé yo, quizás entre pedacitos de testimonios se pueda reconstruir. Vamos a ver qué recuerda el sueco de esta circunstancia y si él tiene algún otro dato como para agregar, aunque sabemos que te tiene a vos como el más memorioso de todos, ¿no? En una suerte de referencia de cabeza gigante que logró recopilar todos los datos en su cabeza para después contarlos en la justicia, pero le vamos a consultar también a Lorquí Panizzi a ver qué es lo que él recuerda. Por ahora te agradecemos y te mandamos un abrazo grande para vos y para... Un abrazo grande para... Hola. Sí, te escuchamos. Dale. No, quería mandarle un abrazo grande a todos ustedes y a los oyentes. Muchísimas gracias, señor. Un abrazo. Un abrazo. Ha pasado por aquí, por este programa, Víctor Basterra contando, la verdad, algo que no deja de inquietarnos, ¿no? Esta situación que le ha tocado vivir más de una vez. Y me parece que lo primero que habría que intentar establecer es si se trata de un vecino que de casualidad lo ubicó y lo empezó a... y empezó a acercarse a él, o si es una persona que lo fue a buscar específicamente. Sabemos lo que significa el relato, el testimonio permanente que ha dado Basterra en la megacausa de la ESMA, y nos preocupa que los testigos tengan que pasar por este tipo de circunstancias. Nos parecía que estaba bien, que era correcto exponerlo al aire, lo charlamos con Víctor, por supuesto, él estuvo de acuerdo y por eso lo contó y lo compartió con nosotros. Y como te decía, hoy La Retaguardia estuvo, como todos los jueves, en la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora. En este caso anduvo por allí Luis Angió registrando el vivo de Facebook, que podés ver allí, queda como todos los videos en vivo de Facebook. Y Paulo Giacobbe también estuvo allí y acaba de enviar editados algunos de estos segmentos que vamos a pegar de aquí al cierre de la emisión de Oral y Público de hoy. Nos vamos a encontrar la semana que viene con un poco más de el refrito que nos permite el archivo increíble de Oral y Público. No nos vamos a acotar al archivo del año 2018, vamos a ir más para atrás también en el enorme archivo de este programa que arrancó en octubre de 2010 para dar cuenta de los juicios por crímenes de lesa humanidad. La Ronda de las Madres, y nos vemos la semana que viene. Chau. Tenemos que hoy recordar que se nos murió Osvaldo Bayer, que todos lo sentimos tanto. Yo no pude estar, pero sí rindo el homenaje. Sí, un aplauso bien fuerte, que se lo merece, se lo mereció. En realidad, yo digo personalmente, y seguramente ustedes, yo no lo quise despedir, porque él sigue vigente con toda la herencia que deja de dignidad, de respeto, por todo su trabajo histórico que hizo. Ese día, bueno, se murió Jaime Torres. Yo les quiero decir que cuando Gustavo estaba junto con Buenos Aires 8, acompañándolos, todos los sábados se jugaban una picadita en un potrero con Jaime Torres, así que me llegó muy de cerca. Y quiero también y lamentar profundamente la muerte de Timerman, maltratado, torturado por ese gobierno, no permitiéndole ni siquiera que reciba la medicina que tenía que recibir. O sea, la crueldad llegó hasta ese punto de a un enfermo terminal privarlo de recibir su medicina. Yo creo que se combinó todo y se combinan los sentimientos que tenemos. Primero me gustaría decir feliz año nuevo 2019. Le pese a quien le pese. Nosotros vamos a seguir abrazándonos, mirándonos a los ojos y diciéndonos las verdades como estamos acostumbrados y acostumbradas. Así que por más veneno que nos quieran meter, no podrán. Nosotros ya estamos revestidos de amor, de respeto y de tenernos el respeto, sea el partido que sea, la compañera o el compañero. Claro, si piensa igual que nosotros, mejor. No nos vamos a pelear. Bueno, no, y es igual, quiero decir, que yo creo que en todas nuestras casas, cuando empezó el año, igual se habrán escuchado muchas puteadas, perdón el término, contra el gobierno. Porque no es menos que decir la indignación que tenemos. No somos indiferentes, ninguno de nosotros. Porque lo que está pasando el pueblo es muy grave. Y lo que está haciendo este gobierno llega a la inmoralidad, realmente. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.